Con la guitarra. El niño o la niña de no sé qué tocando el tambor ese, la caja flamenca. Y otra niña escuchando al hombre tocar la guitarra o cantando, ya depende ya de lo que haga. Y tú sabes, a mí me gusta. Visualmente está muy bonito. Mucho trabajo también. Yo conozco al que lo hizo, que es el que me ha hecho los tatuajes. Este y este. Ah, ese lo hizo. Es el mismo artista. El mismo artista, que se llama Samuel. El grafitero, se dedica a eso. Va hasta Madrid, para Barcelona. Va a muchos sitios también para pintar. Y tú sabes, es una profesión muy bonita, que se está perdiendo, poquito a poco se está perdiendo. Y hombre, y esas de eso no se debería perder. Esto es, se pintó en 2017. Lleva 5 años. 5 años de graffiti aquí, y todavía sigue aquí, por algo será. Por bonito, o por feo, lo que sea, sigue aquí. Esto era antes un sitio muy bonito. Pasa que luego vino la época de la droga y todo eso y ya se echó a perder. Pero esto era un sitio muy bonito, que todo el mundo quería venir para acá. El arte en general es muy bonito. Sí. Ya depende ya, como tú lo quieras interpretar, que si uno o que si otro, eso ya es independiente. Sí. Pero el arte es bonito. A mí me gusta mucho. El graffiti de Murillo es un de esto de salud. Porque homenaje es un homenaje a Murillo por pintar. Que bueno, que eso es un de estos, cuando tú ya te hagas grande y veas eso ahí, pues te vas a emocionar, ¿no? Supongo yo, o no sé. Ya hace muchos años que está de esto y por mucho de esto en vandalismo que hay aquí no lo han pintado. Porque tienen respeto al hombre que lo han pintado. A Murillo. Gracias.